sentada que eu pago já. Do branco a ti, se ven isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Buen día, Jorge. El saludo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo y María Ángeles? ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Por dónde arrancamos? Porque hay hasta pedidos, ¿no? La, bueno, audiencia es testigo, sí, de la hinchada de López Abe, que ayer hasta Roca, el economista Roca, dijo, es con uno, con él es con los que más aprendo. Cecilia, hoy, es que pregúntenle a López Abe. Cuando vaya a Montevideo tengo que invitarlo. Sí, sí. Bueno, que te inviten ellos, que armen algo ellos. Bueno, Jorge, ¿por dónde empezamos entonces? Bueno, una inquietud que tenía un oyente que me ha transmitido hace un rato, ¿no? Sí, sí. Un tema un poco árido, pero voy a intentar que sea lo más didáctico posible. El tema agropecuario, agrícola en la Unión Europea en su relación con el resto del mundo. Y bueno, es actualidad porque el 6 de diciembre sabemos que se acaba el plazo del Mercosur para intentar un acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que la pregunta va más bien, o la inquietud va más bien dirigida a cómo sobrevive o sobrevivirá la industria agropecuaria en Europa. Lo primero que tenemos que decir es que hay dos Europas muy marcadas, la Europa del Este, con productos que es un poco la reserva. Cuando la Unión Europea se expandió hacia el este, María Ángeles, me pensaban que era todo un ataque de bondad que le había entrado a los países capitalistas ricos. En realidad los querían adentro de la Unión Europea para poder utilizar y usar y servirse de los productos agrícolas, entre otras cosas, ¿no? Ocurre que, bueno, que la situación en los países occidentales de Europa del sector primario es muy complejo, porque la producción que hacen siempre va a ser más cara que la producción que se desarrolla en África y en América Latina. Eso es una evidencia. El que haya estado en Inglaterra, o digo como país más claro en el tema, y entre en un supermercado, verá que para conseguir alguna fruta o alguna verdura propia del Reino Unido es difícil, ¿no? Yo creo que el 30-40% es española, y después Europa del Este, y después directamente América Latina y África, ¿no? Conclusión, la agricultura inglesa está en un periodo, digamos, muy complicado, donde curiosamente el hecho de que la libra sea una moneda tan poderosa le quita competitividad, por decirlo en términos de mercado. Ocurre también lo siguiente, es decir, yo recuerdo cuando justo estaba en Inglaterra los días previos al referéndum sobre el Brexit, y con esto quiero, digamos, una anécdota que ilustra, y yo creo que a la compañera le va a servir. Y las encuestas daban que María Ángeles, que ganaba ampliamente, por lo menos 6-4, incluso 6.5, 3.5, que ganaba al seguir dentro de la Unión Europea. Es decir, el no a Europa, el sí al Brexit, se fue cocinando de a poco, y hubo un momento en que en la BBC escuché un programa, creo que estaba en un taxi, no recuerdo, pero escuché un programa donde hablaban gente de la industria lechera, y ahí yo me di cuenta que el referéndum lo iba a ganar. ¿Por qué? Porque dieron un argumento muy de peso, dijo el entrevistado: tenemos una de las tecnologías más poderosas del mundo a nivel de centrales lecheras, a nivel de todo lo que es la industria de la vaca, sería la traducción. Bueno, sin embargo, ponemos nuestro litro de leche está rondando un euro, una libra 20. Aparece leche en los supermercados asturiana, de España, Galicia, de España, o griega, o o rumana a 0,35, es decir, que no podemos competir. Es decir, hasta ahora la Unión Europea nos estaba dando una cantidad de plata para compensarlo, pero esa plata desapareció hace mucho tiempo. ¿Qué quería decir con esto? De que toda la industria láctea, sus trabajadores, sus empresarios, sus distribuidores, su todo, iban a votar sí al Brexit. Es decir, no queremos relacionarnos con la Unión Europea porque perdemos. Perdemos toda la producción. No podemos competir y, sobre todo, no la podemos vender a nadie, porque como está el precio de la libra, no, en ningún país del mundo va a querer comprar esta leche y se tira. Yo creo que ahí fue donde Europa se dio cuenta de que esa realidad de tener una moneda tan fuerte y de estar comprando a productos en el tercer mundo era una bomba de relojería que se abría en la agricultura, no solo del Reino Unido, ojo, sino de la Europa Occidental. Como digo, del 6 de diciembre, la fecha tope para firmar con el Mercosur, y bueno, hasta ahora está detenida y no se sabe lo que va a pasar, precisamente por los agricultores franceses, que están, digamos, presionando para no firmar con el Mercosur, y eso tiene que ser por unanimidad, no puede ser que Francia se quede fuera. ¿Por qué? Porque han argumentado que los productos no están bien calibrados, que se utilizan un material tóxico, etcétera, etcétera. ¿Para qué? No sé si será cierto o no. Lo que sí es cierto es que impide la firma, y lo que les faltaba a Francia, con todos los problemas que tiene a nivel social, que los agricultores se pusieran y los ganaderos se pusieran en pie de guerra, ¿no? Es decir, que la cuestión es compleja. La migración, ahí otra vez veía un chiste en Inglaterra que estaba muy bueno, decía, la migración llega a Londres y busca trabajo en Londres. Si se agarrara un tren y saliera al campo inglés, iban a tener más suerte. ¿Por qué? Porque la agricultura está pagando buenos sueldos para lo que se dispara en el resto de Europa, ¿no? Y hay demanda de trabajadores. Esa es la realidad. También afecta sin duda el tema de la sequía. Por ejemplo, hoy en Londres hacen 23 grados, es absolutamente insólito. Y poca lluvia, ¿quién lo diría? No, poca lluvia para lo que los productos necesitan. Así que ese es un poco el motivo de por qué la agricultura en la Europa Occidental, y particularmente por las inversiones tan gigantescas que tienen el Reino Unido, entra en una zona, o continúa en una zona de dificultades, diría que imprevisible. Jorge, otro tema que nos propusiste hablar sumamente importante es, por ejemplo, el de Armenia. Armenia, ¿verdad? La población armenia que puebla o que poblaba Nagorno-Karabaj, que es una zona, la prensa dice que es una zona en conflicto, es una zona habitada por armenios que han sido expulsados de su tierra. Una vez más, decíamos en la columna del miércoles pasado, una vez más el pueblo armenio sufriendo, es una máquina de pasar lamentaciones. Las imágenes están ahí, están yéndose a otras ciudades armenias, dejando atrás pues su vida, ¿no? Es decir, es un auténtico exilio que se está produciendo después del ataque de Azerbaiyán, financiado y aprobado por Turquía. Podría decir la audiencia, ¿por qué ese territorio que encima suena tan mal, Nagorno-Karabaj, por lo menos tan difícil de pronunciar? Hay una cosa que es fundamental, que tendríamos que tener en cuenta, que es, por Nagorno-Karabaj pasa un oleoducto que no toca Rusia, ¿ok? Es decir, que puede atravesar desde el oriente hacia las salidas hacia el Mediterráneo sin tocar Rusia. Y eso es muy importante en este momento de guerra para los países occidentales. Es decir, que sin lugar a duda Armenia tenía una posición, digamos, más neutral o a lo mejor más prorrusa, y se necesitaba con urgencia que todo ese territorio, que como digo, apenas 2 metros por debajo de la tierra, circula un oleoducto, que estuviera en manos, vamos a llamar, occidentales. ¿Quién ha sido el capitán del saqueo en este caso? Turquía. Pero en el fondo es eso, es decir, es los recursos, las materias primas. Nosotros sabemos, María Ángeles, porque tenemos más edad, que la mayoría de las guerras se han producido siempre por las materias primas, por el control de las comidas y por el control últimamente del agua, ¿no? Esa es la base de la realidad. Y bueno, aunque suene muy raro, Nagorno-Karabaj es una zona donde pasa, como digo, un oleoducto de este a oeste y que no toca Rusia, y por tanto me imagino que querrán potenciarlo para vehiculizar hacia Occidente petróleo, ¿no? Bueno, vamos pasando a Polonia, a ver por qué tema está hoy puesto Polonia. Sí. Bueno, después de un ridículo grande, Ángela, hemos visto hace un par de días, ¿verdad?, el Parlamento de Canadá aplaudir a Zelensky y de paso a un personaje que presentaron como... Ucrania y los países occidentales y la OTAN están intentando que visualicemos que lo de Ucrania es una gran cruzada contra el oso ruso, ¿no? Bueno, si será tremendo lo de Canadá, que terminó renunciando el presidente de la Cámara Baja. Correcto, correcto. Llevaron ahí a un personaje de nombre, lo he apuntado, por cierto, Junca, para aplaudirlo, y con él que está representando a toda la resistencia ucraniana, ¿no? Y hubo una ovación espectacular, lágrimas casi, y bueno, en realidad era un nazi, ¿no? Es decir, a las pocas horas se llenaron las redes sociales de la foto de ese individuo y de su foto de cuando pertenecía a la SS. Es decir, el ridículo fue manifiesto. Como bien decís, el presidente del Parlamento de la Cámara Canadiense ha dimitido, no sé si fue esta mañana o anoche, pero ha dimitido. Gran revuelo político en Canadá de haberle dado una ovación a un nazi. Y también desvela algo que es importante, que esa es, digamos, la crema en la que se desarrolla Zelensky, ¿no? Es decir, no es la primera vez que hay denuncias sobre mercenarios nazis, banderas nazis, fotos donde se ven insignias en los brazaletes de soldados. Es decir, esa es también la realidad. ¿Por qué digo Polonia? Porque al ver la situación, Polonia, a través de la ministra de Educación, en las últimas horas, ha pedido la extradición de este personaje, de Junca, que creo que era ucraniano polaco o algo así, y por eso le pide la extradición. Y gran revuelo a nivel, digamos, de política internacional, porque que una cámara seria y se supone que muy democrática, como es la canadiense, esté 2 minutos ovacionando a un nazi, es un punto y aparte, ¿verdad? Y te lo digo vos, María Ángeles, que tenés contacto con Canadá. ¿Cómo no? Que estará las cosas en Canadá muy complicadas. Trudeau iba, que es el primer ministro, iba a convocar una rueda de prensa, al final ha decidido hacer un informe en la gabinete de prensa. Es decir, hay un gran revuelo y la verdad es que no es para menos. La Unión Europea de momento y la OTAN están en silencio y intentando meterse debajo de la tierra. Claro. ¿Pasamos a España? Sí, acaba de hace unos minutos de producirse una votación importante en el Parlamento, porque Núñez Feijóo, que es el candidato del PP, de la derecha clásica española, se presentaba a primer ministro o presidente de gobierno. ¿Qué significa eso? Que tuvo que hacer un discurso de presentación y una votación que, como digo, se ha producido hace una hora o así. La votación, tal como estaba previsto, salió que no. Es decir, el Partido Popular, es decir, a Feijóo, la apoyaron su propio partido, obvio, y Vox, la extrema derecha, y luego un partido regionalista de derecha de Canarias. Eso ha sido, no le ha alcanzado, por tanto, los 175 que necesitaba, o en realidad 176, para poder ser presidente de gobierno. ¿Qué sucede ahora legalmente? Tiene que haber una segunda votación y luego se pasaría a otra persona que pudiera, quisiera ser presidente de gobierno. Y ahí evidentemente estaba Pedro Sánchez terminando de cuadrar y de organizar su votación, porque necesita evidentemente los votos de fuerzas catalanas y fuerzas vascas, que a esta altura, a esta hora, están pidiendo cosas como la amnistía, no solo de Puigdemont, ojo, que la prensa habla solo de Puigdemont, que está en Bélgica, etcétera. Hay 1.400 personas, de alguna manera, imputadas por lo que ocurrió en aquel intento de referéndum que hicieron. 1.400 personas que están juzgadas o pendientes de juicio y que, bueno, se pide la amnistía para que alguien que intentó proteger a una señora que quería votar y que estaba en la fila para votar y que se lo llevaron a comisaría, no sea penado. Es decir, es bastante... bastante obvio. Lo más seguro es que sea este el recorrido, es decir, que la próxima votación Núñez Feijóo salga otra vez que no, y que luego, si hay acuerdo, que todo indica que sí, que sea Pedro Sánchez el presidente de gobierno con apoyo de unos cuantos partidos, porque tiene que sumar 176 y necesita Podemos, Izquierda Unida, las minorías vascas, las minorías catalanas, etcétera, etcétera, para poder completar la cifra de 176. Recordemos que el Partido Popular de la derecha fue el más votado, es decir, no consiguió ni mucho menos 176, pero el PSOE con 120, 122, creo recordar, viene de muy atrás, tiene que sumar como 55 más, ¿no? Y bueno, esa es la situación, es decir, la noticia en la que se ha agarrado la prensa más conservadora es que al discurso de Núñez Feijóo ayer no le respondió Pedro Sánchez, es decir, para sorpresa absoluta de medios de comunicación y de los mentideros políticos, no respondió Pedro Sánchez, sino un dirigente del Partido Socialista, lo cual ha indignado mucho a toda la derecha y la prensa hoy. Me ha recordado la televisión argentina, ¿verdad, Ángeles? Que tengo un amigo que dice que esos canales donde salta la sangre, porque sí, están todo el día hablando de cosas sanguinarias. Sí, le buscan todos los recónditos. Sí, sí. Le buscan. Sí, le buscan. Sí. Si no hay tiras. Le buscan en una. Claro, le buscan en una situación muy clara de imponer el miedo, que es de donde ellos reditúan, ¿no? Eso es lo que ha pasado, digamos, en España estas horas, donde han salido como fieras la prensa más conservadora, ojo, conservadora y muy, muy de derecha, que es un fenómeno que se está produciendo en todos lados. El otro día, y bueno, todavía estaba en Inglaterra, pero estaba viendo un programa en directo de La Nación, de la televisión argentina esta, que era extrema derecha, y me parecía absolutamente golpista, ¿no? Sí. Las cosas que podían decir me parece absolutamente insólito. Bueno, también me gustaría comentar algo así a toda rapidez, porque sé que no hay tiempo, de Francia, que bueno, que hay una disputa interna muy interesante entre familiares de los Le Pen. ¿Se acuerdan de Le Pen, que era el que fundó el Frente Nacional y la extrema derecha? Bueno, ahora mismo tiene dos herederos posibles, su hija y su sobrina, Marion y Marín, y bueno, en la disputa para ver quién se queda con el botín, parece que se queda la hija y la sobrina, que por eso noticia y la destaco, la sobrina Marion Le Pen, indignada, se ha ido con otro grupo de extrema derecha, que también está ascendente en las encuestas. Entonces ha abandonado, digamos, a su familia, y se ha ido con otro. Eso significa en Francia, imagínate, los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí. Porque no solo hay una cuestión política, sino hay una cuestión familiar por medio, con acusaciones muy graves de familia. Y como la política, lamentablemente, en esos medios se ha convertido en una cosa como tipo salsa de famosos, y la televisión francesa está pues andando en ello, ¿no? De las miserias, vamos a decirlo así, de dos millonarias, como son las dos Le Pen, y a ver quién se queda con el botín de la extrema derecha, y aparece su cara, que es de lo que se trata, en los carteles y como candidata, digo bien, de la extrema derecha. Claro. De Suecia, que nos ponías vos hoy en la grilla, que nos parece importante, hay una compañera de Suecia que nos ha escrito a lo largo de este año varias veces mensajes con información. Y está todo el tema de la OTAN y que sigue queriendo entrar. Ahora Turquía parece que ya no tiene problema con que entre. Pero está todo el tema de la violencia interna, de pandillas, de cosas que uno ni se imaginaba que podía pasar en Suecia. ¿Verdad? Bueno, esa era un poco la clave. Rápidamente, lo de Turquía, siempre hemos dicho en las columnas de los miércoles que a Turquía le tenían que dar con el precio para votar que Suecia entra en la OTAN. Recordemos a la audiencia que necesita no mayoría absoluta, sino unanimidad de los miembros de la OTAN para que entre otro país. Sí se consiguió hace unas semanas con Finlandia, y Turquía ha puesto la mano y ha dicho que hay de lo mío. Lo que hay es que parece que ha querido que Estados Unidos intervenga con aviones F-16, que necesita, a lo mejor las necesita para ir a apoyar a Azerbaiyán contra Armenia, pero el caso es que Suecia de momento está paralizada el ingreso en la OTAN. Antes en Turquía ponía la razón de los kurdos, de que había terroristas en Suecia, etc. Ya no es así, ya estamos hablando de aviones, de F-16 sí. y cosas así. Y lo que dice la compañera es exacto. Está llamando mucho la atención que un país que todos imaginamos, y todos los que hemos estado en Suecia y toda la cantidad de uruguayos que han residido, lo han visto siempre como casi un parnaso de paz y de solidaridad, sobre todo en la época de los Palmes. Suecia está desconocida, es decir, hay pandillas de ligadas al tráfico de armas y de narcos que no están en un barrio, es decir, sí. se han apoderado de amplias zonas, creando en la vida relativamente tranquila que siempre han tenido en Suecia una situación muy, muy complicada para la gente, ¿no? Está habiendo más muertos que nunca, es decir, ahí en lo que daño van, creo que van 60 de muertes violentas, tremendo. Que para Suecia es como si en Uruguay habláramos de 5.000. Es una barbaridad porque nunca ha habido así, y sobre todo explosiones en edificios, en comercios. La policía sueca reporta 125 en lo que va de año. Para los que hemos tenido la suerte de estar en Suecia, que haya 125 explosiones provocadas por pandillas de narcos y de... Por eso, ayer hubo dos, para aumentar eso a 124. En fin, hay más de 30, como digo, de casi 40 muertos. Las autoridades hablan de temas de revancha, de temas de drogas, de armas. Y bueno, hiciste bien en hacer el comentario de la compañera, porque estamos hablando de Suecia, porque si esta noticia fuera, lamentablemente, en El Salvador, casi sí. no sería noticia, sí. lamentablemente. Sí. Pero en Suecia, que lo teníamos todo, me acuerdo, idealizado, que nos peleábamos con los socialdemócratas en su día, sí. en Montevideo, de que ellos decían que esto era el paraíso, ya añoranza. No tiene un paraíso, porque... Sí. ¡Qué añoranza! Sí. ¿Te acordás de las disputas? Claro, claro. Vos sabés que incluso ella nos decía una cosa que lo vemos en todos lados, pasa, ¿no? Donde está el narcotráfico actuando, que están metiendo adolescentes, chicos, casi niños de 13 años, para la entrega de la droga, porque sí, por un tema penal. Las penas son menores. Claro. Es muy grave. Efectivamente, efectivamente. Y los menores son los suecos, es así. Es decir, captan, hacen cooptación para tener las manos para no tener las manos atadas con conflictos judiciales, ¿no? Es una realidad que está haciendo, y que, ojo, a nivel electoral, social y político, es evidente que eso va a seguir significando un avance de la estrategia. Es inequívoco. Cuando hay temas de ese tipo, el miedo, en este caso bastante justificado, hace que la gente pues busque refugio en lo más fácil, y lo más fácil siempre son, en una época en nuestro continente eran los militares, y ahora en Europa, y no solo en Europa, es la extrema derecha. Jorge, hoy podemos seguir un poquito más, sí. más tranquilos. Podemos seguir, así sí. que ¿Por dónde te parece, Jorge? Queda poquito ya. Sí, bueno, me llama la atención que está habiendo en Ucrania con el tema de la corrupción. Es algo que se intenta evitar por la información, por razones obvias, porque todo Occidente se ha plegado a los intereses de la OTAN y de Zelensky, y de su títere Zelensky, pero sí se están alzando voces, incluso en varios parlamentos, capaz que el más notorio es de Estados Unidos, digamos, hablando con claridad, enseñando pruebas de corrupción muy importante en jefes, ministros, administradores generales. ¿Qué causas hay de corrupción? Pues armas, granos, es decir, la exportación de granos, dinero que llega, plata que llega de la Unión Europea, Estados Unidos y hasta de la OTAN, contratos de empresas mercenarias. Eso está moviendo una cantidad de plata colosal que hace que varios dirigentes de Ucrania han sido cesados, pero es que los que vienen es igual. Es decir, hay un clima de corrupción absoluta, y eso ha provocado, y eso sí que es una noticia muy interesante, que en las propias ciudades ucranianas, el otro día había unas fotos de Kiev, haya salido gente a manifestarse en contra de la corrupción. Es decir, que es una manifestación realmente en contra de Zelensky, es obvio, ¿no? Porque la corrupción es de su gobierno y de la gente que él ha nombrado. Y en la puerta de la intendencia de Kiev, pues había una marcha, ¿no? En contra de la corrupción, y que la plata no llega a donde debería ir, ¿no? Es interesante porque es como si se estuviera resquebrajando, ¿verdad?, un muro que hasta ahora ha sido implacable y perfectamente cerrado, ¿no? Y a partir de ahora, pues vamos a seguir teniendo noticias muy interesantes de la descomposición absoluta de ese régimen, ¿no? Bien. ¿Cierra por ahí? ¿Quedó algo? Vamos. No, más o menos es lo que teníamos previsto comentar. Si estamos a la orden, como siempre, de la audiencia. Si quiere ampliar alguna información y yo soy capaz de saberlo y de transmitirlo, pues no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Jorge, un abrazo grande, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Vale, un beso grande a la audiencia y a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.